Según News de Surcorea, el Tribunal Central de Distrito de Seúl sentenció el día 23 a 1 año y 6 meses de cárcel al ex-correpresentante de la Solidaridad de Corea por la Reunificación Independiente y la Democracia de Surcorea por la sospecha de violación de la ley de seguridad. Él alabó al norte e insistió en la retirada de las tropas norteamericanas de ocupación en Surcorea y la reunificación mediante el sistema confederativo.